Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos concluyendo ya la explicación del octavo mandamiento. Bueno, en realidad la habíamos concluido, porque el último punto del octavo mandamiento es el 2503 que ya habíamos explicado. Pero queremos hacer un pequeño epílogo final, prolongando durante un par de programas la explicación del octavo mandamiento con un documento del Pontificio Consejo de la Cultura. Me explico. El octavo mandamiento, que habla sobre la verdad, sobre la veracidad, sobre nuestro deber de comprometernos con ser testigos del Dios verdadero y rechazar toda mentira, nos ha dado pie para explicar las distintas formas de pecar contra la verdad, las distintas formas pues de podernos hacer cómplices de calumnias, juicios temerarios, etcétera. Y en la parte final de la explicación, el Catecismo, además también nos habló de algunos temas relacionados con la verdad, como el uso de los medios de comunicación, y la última parte hablamos de la verdad, de la belleza y del arte sacro, porque forman partes también de expresión de esa verdad que es Dios. Bueno, pues vamos a hacer un comentario, vamos a prolongar, porque creo que es muy interesante este tema de la belleza. Vamos a prolongarlo con un comentario de un documento del Pontificio Consejo de la Cultura. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el Pontificio Consejo de la Cultura? Es un organismo que creó nuestro queridísimo Juan Pablo II, de feliz memoria, en el año 1982. Lo creo con una doble misión. Por una parte, promover el encuentro entre el Evangelio y las culturas de nuestro tiempo, y también lo creo pues para entablar un diálogo con los que no creen o con los que no profesan religión alguna. Es, por lo tanto, un organismo de la Santa Sede pues de frontera. O sea, la Iglesia no únicamente quiere cultivar la fe de los que están dentro, también quiere abrir vías de diálogo con los que están fuera, ¿no? Se llama el Pontificio Consejo de la Cultura. Y bueno, pues en el año 2006 suele tener siempre una asamblea plenaria en la que tratan cada año pues un tema distinto, ¿no? Y la asamblea plenaria de ese año, este Pontificio Consejo de la Cultura, trató este tema que aquí nos ocupa en la explicación del Catecismo de estos días, ¿no? La vía pulcritudinis, dicho así, ¿no? Pues en latín, es decir, la vía de la belleza, el camino de la belleza. La belleza como camino para llegar a Dios. Nosotros la palabra pulcritudinis, para los que no sabemos latín, o sabemos muy poquito, bueno, pues hay que decir que nos suena a ser pulcro. Bien, es la traducción de belleza, sin más. Bueno, pues vamos a servirnos de este documento. Es un documento que nos puede servir. La vía de la belleza como camino de evangelización, como camino también de diálogo con los no creyentes y con otras culturas para abrirse a Dios. Este es, digamos, el contexto en el que vamos a adentrarnos. Y si Dios quiere, pues le dedicamos dos programas. Bueno, en primer lugar, decir que el verbo encarnado, Dios hecho hombre, se presenta a nuestra contemplación en toda su verdad, en toda su bondad y en toda su belleza. Me vais a oír hablar en este programa bastantes veces de estas tres palabras, que son como si constituyesen una trinidad, ¿eh? Una trinidad, ¿no? Es como si fuesen la trinidad de las tres personas reflejadas en estos tres trascendentales, ¿no? Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Los clásicos decían verum, bonum y pulcrum, lo verdadero, lo bueno y lo bello, son los tres trascendentales principales, ¿no? Y el Verbo encarnado se presenta ante el mundo así como es la suma verdad, es la suma bondad y es la suma belleza. Y además, de esta manera, al presentarse de estas tres formas, pues nos ofrece como tres formas de acercarnos a Él. O sea, Cristo es el camino para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre sino por Cristo. Bien, pero Cristo se presenta ante el mundo bajo estas tres trascendentales, ¿no? Es la verdad, es la bondad, es la belleza. Luego, fijaros, en toda la tradición de la Iglesia ha habido siempre como tres caminos para llegar a Dios. La vía veritatis, o sea, la vía de la verdad, la vía bonitatis, la vía de la bondad, y la vía pulcritudinis, que es la que estamos aquí hablando, la vía de la belleza. ¿Cuál era la vía? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es? Perdón, no quiero hablar así como si fuese algo superado, ¿no? ¿Cuál es la vía veritatis, la vía de la verdad? Pues no, pues es explorar especialmente la que exploró Santo Tomás de Aquino, quien en el siglo XIII él formuló las famosas cinco vías para intentar demostrar la existencia de Dios, argumentos metafísicos que utilizan la capacidad racional pues para entender que tiene que haber, hablamos de esto en su día en este catecismo, pero tiene que haber pues un ser último que haya dado el orden a la creación. A partir del orden de la creación llegamos al Creador. A partir de la contingencia, de la contingencia de la creación, llegamos a un ser necesario. Distintas vías racionales, metafísicas, ¿no? A muchísima gente le han ayudado, vamos a ser así, o sea, tenemos que ser justos, le han ayudado a muchísima gente, ¿no? Y no tenemos que rechazarlas, ¿no? Pero es verdad que la filosofía occidental contemporánea ha entrado en una crisis grande, una crisis de subjetivismo bastante fuerte, ¿no? Donde hay mucho subjetivismo, mucho relativismo, y esto ha conllevado, que para mucha gente esos argumentos metafísicos le dicen muy poco. A mí eso parece que son elucubraciones mentales, ¿no? Y entonces, bueno, es posible que en el momento actual las vías racionales para demostrar la existencia de Dios, especialmente para todos aquellos que no han sido racionalmente bien formados, que no tienen unas bases metafísicas mínimas, les dice poco, les suena una teoría, que eso no les mueve la vida, no les mueve la vida. Bueno, y ahí está, digamos, esa dificultad de llegar racionalmente, ¿no?, a muchas generaciones. Hay que decir que estamos en una cultura que, desde luego, si la llamamos racionalista, hay que entender que, a ver qué queremos decir por racionalista. Por racionalista no queremos decir que utilizamos mucho la razón, no, la razón la utilizamos muy poco. Somos una cultura más bien muy emotiva, muy sentimentalista, en la que los sentimientos muchas veces están apoderándose de la persona. La emotividad es la que atrae nuestra atención, lo emotivo, pero no lo verdadero, O sea, somos muy fácilmente manipulables por lo emotivo. Esto yo creo que lo vemos en el día a día con frecuencia. Bueno, o sea, que por una parte está la vía veritatis, la vía de la verdad, el llegar a Dios a través de la utilización de la razón bien utilizada, que sirve, siempre servirá, pero es verdad que en la cultura actual tiene dificultad. En segundo lugar está la vía bonitatis, es decir, la vía de la bondad, ¿no? La vía de la bondad, que es principalmente el testimonio, el testimonio de los santos, ¿no? Y sirve, claro que sirve y siempre ha servido, y las virtudes que el Espíritu Santo ha suscitado en los santos, pues maravillan y cuestionan a todos los que buscan la verdad y están dispuestos a seguirla. Y hay que decir que la historia de la Iglesia, pues hemos podido comprobar frecuentemente que el testimonio de los santos ha ganado en la práctica más almas para Dios que igual la erudición de los sabios y de los filósofos, Y bueno, pues posiblemente en este momento haya más facilidad para llegar a Dios por esta vía de la bondad que por la de la verdad, Igual haya más, más receptividad, ¿no? Pero aún y todo, también este documento del Pontificio Consejo de la Cultura hace referencia a que también aquí existe una crisis, ¿no? También la vía de la bondad se ha resentido de una crisis de horizontalidad, ¿eh? En el sentido de que la bondad se ve como mero altruismo, pero altruismo y no como una caridad que nos remite a Dios. En medio de esta cultura de secularización dominante, parece que la caridad es suplida por una solidaridad, por un altruismo. Como si la caridad, que es una virtud teologal, que al final nos remite a Dios, es suplida por un horizontalismo altruista que meramente se queda en lo solidario. Con lo cual, si es así, si la caridad es sustituida por una mera solidaridad entre nosotros, no acaba de ser una vía que nos lleve a Dios. Sino que, bueno, somos solidarios pues porque somos solidarios, ¿no? Pero entonces, quiere decir que también se ha resentido en este mundo de la secularización esta vía de la bondad como camino para llegar a Dios. También hay aquí una crisis. No quiere decir con esto de que haya que rechazarlo. No, por supuesto que no hay que rechazarlo, porque también es un camino que a muchos les vale y les sigue valiendo, ¿no? Al igual que ocurre con la vía de la, bueno, de la verdad, de las demostraciones racionales de la existencia de Dios. Pero tiene también su crisis. Por eso, en este momento puede ser más importante que nunca explorar también la tercera vía, la vía de la belleza. La vía de la belleza como una forma de llegar a Dios. No quiere decir que la vía de la belleza no tenga sus crisis, que claro que la tiene, y además ahora vamos a intentar también expresarlo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de crisis existe también en la vía de la belleza? Existe en la vía de la verdad, en la vía de la bondad y en la vía de la belleza, porque la crisis cultural es general, o sea, es general y lo afecta a todo, pero hay que complementarlas, las tres vías, hay que complementarlas. Y además voy a dar un argumento añadido, y es, fijaros, decía un famoso teólogo suizo, von Balthasar, decía que lo primero que solemos captar de Dios no es la verdad, sino la belleza. Uno lo primero que ve es lo bello que es esto. Y después, gracias a que es bello, me doy cuenta que es bueno. Y gracias a darme cuenta de que es bueno, finalmente me doy cuenta de que es verdadero. O sea que posiblemente lo que está más accesible a nuestros sentidos, es la belleza. Con lo cual hay que cultivar mucho ese camino, especialmente para una generación que parte siempre de lo sensible, de lo palpable, de... Entonces tenemos que jugar también, entre comillas, ¿no?, las cartas de esta generación, de esta cultura. Partiendo de la vía de la belleza, podremos llegar a Dios. Y un argumento más, que como estos tres caminos, que tienen que ser complementarios, la profunda conversión del hombre, incluso de los que tenemos la gracia de tener fe y nos hemos encontrado con el Señor, ahora no estoy hablando ya de los alejados, ¿no?, sino de los que igual tenemos un camino largo en el seguimiento del Señor, la profunda conversión no llega hasta que también no nos dejamos conmover por la belleza. Intento explicarme. Hablaba de que aquí hay como una trinidad, ¿no?, de los tres trascendentales con los que se presenta Cristo ante el mundo. Cristo es la verdad suprema, es el bien sumo y la suprema belleza, ¿no? Bueno, pues fijaros, puede ocurrir que un creyente entienda, voy a poner algún ejemplo práctico, ¿no? Un creyente entienda, por ejemplo, que la celebración de la Eucaristía es verdadera, que nuestra fe, o sea, la fe le lleva a él a creer que esa Eucaristía está instituida por Jesucristo y en ella se actualiza el sacrificio de Cristo que tuvo lugar en el Monte Calvario. Cree firmemente, alcanza esa verdad. Más aún, no solamente eso, sino que también alcanza el argumento el camino de la bondad. O sea, sabe por Jesucristo, está convencido de que la Eucaristía no solo es verdadera, no solo está instituida por Cristo y en ella se actualiza el sacrificio de Redentor del Calvario, sino que además sabe que es buena para él, porque Cristo le dijo que quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Sabe que es buena, que le convendría para su bien interior, para su cultivo interior, para que sea pan y alimento para el camino. Pero le falta una cosa, fijaros bien, le falta descubrir su belleza, que le resulte atrayente. Y este suele ser uno de nuestros dramas. No estamos convertidos del todo hasta que no somos cautivados por la belleza. Porque puede ocurrir que una cosa sepamos que es verdadera, más aún, sepamos que es conveniente, que es buena, pero ¿qué problema tenemos como no nos resulte atrayente? Tenemos un problema. Tenemos un problema, porque entonces vivimos esa especie de división interna, ¿no? Que hago lo que no quiero y no me resulta atrayente lo que sé que es bueno. Y entonces, claro, mientras que uno no llegue también a ser cautivado por la propia belleza, en el seguimiento a Jesucristo va a tener problemas serios. Va a tener problemas serios. Sí, sí, sé que la Eucaristía es verdadera, sé que también es buena para mí, pero me resulta, pues no me resulta atrayente, no me siento cautivado por ello, enseguida busco una excusa para escaparme. O por ejemplo, pongo todos los ejemplos del mundo, la limosna, la limosna, la caridad hacia el prójimo. No, bueno, yo sé que este hombre tiene necesidad y que yo podría ayudarle y que tengo los medios para ello, ¿no? Pero además no solamente eso, sino sé que hay un argumento no solo de verdad, sino de bondad, que Cristo nos dijo que fuésemos generosos con los necesitados, ¿no? Pero como, fijaros bien, como no lleguemos también al argumento de belleza, como no sea para mí un gozo también, un gozo y una alegría, olvidarme de mí mismo y ayudar al pobre, qué difícil es que yo sea caritativo. Es decir, que para que exista una conversión plena, hace falta que seamos cautivados por la belleza. El hombre no solo se mueve bajo el argumento de la verdad y bajo el argumento de la bondad, también se mueve bajo el argumento de la belleza. No estoy diciendo con esto que muchas veces en la vida no tengamos que sobreponer la verdad a la falta de percepción que yo tengo de que esto me resulte atrayente. Mira, esto, aunque no te resulte atrayente, esto es bueno para ti, con lo cual debes de hacerlo, ¿no? Pero si una persona está siempre actuando por el debes de, siempre contra su gusto, siempre contra su gusto, será difícil que toda su vida actúe contra su gusto. Es difícil, ¿eh? Es difícil. En este programa yo he puesto muchas veces el ejemplo del burrito. Un burro durante un tiempo, pues eso, puede moverse por el palo por detrás, ¿no? Pero es que es importante que el burro también se mueva por la zanahoria que le ponemos por delante. Y así también, ¿no? El hombre, para que camine ligero en el seguimiento de Jesucristo, tiene que ser cautivado por la vía de la belleza. O sea que esto de la vía de la belleza no solo afecta a los alejados como un camino para llegar a Dios, sino también nos afecta a los de casa, para que nos sintamos motivados en el seguimiento de Jesucristo. Vamos pues a intentar hablar de ello. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy, de una manera un poco especial, estamos haciendo como un epílogo al octavo mandamiento, explicando un documento del Pontificio Consejo de la Cultura que tiene como título Via Pulcritudinis, Camino de la Belleza para llegar a Dios. Bueno, pues continuando donde habíamos quedado en la intervención anterior, decir que también en la percepción de la belleza, nuestra cultura tiene una distorsión muy grande. También existe un acercamiento a la belleza, pero que la distorsiona, no la entiende bien. No entiende la belleza como un camino hacia la belleza suprema, ¿no? Estamos inmersos en una cultura de esteticismo, de pura apariencia, que empuja a nuestros contemporáneos, pues muchas veces a engañarse, creyendo que hallamos en la belleza efímera y aparente la razón de su existencia, ¿no? Existe, aunque, digamos, como dice el otro, ¿qué os voy a decir yo que vosotros no sepáis, ¿no? Pues un mercado mundial de cosméticos, de modas, de autos de lujo, de diseño, de mira qué vestidito, mira que no sé qué, pues una especie de belleza sensualizada, una obsesión con las operaciones estéticas, no me gusto, me entran complejos porque mira tal, pues no quiero poner nombres, pero fijaros también cómo ha habido paradigmas de cantantes que no han hecho más que operaciones estéticas, y estéticas, no me gusta esto, no me gusta lo otro, me cambio de nariz no sé cuántas veces. O sea, una forma de belleza que desde luego no coincide con lo que nosotros aquí queremos hablar de belleza. Es como un triunfo del esteticismo que hace de la belleza un valor que destrona el bien, ¿eh? Lo destrona. No tiene nada que ver belleza con bien y con verdad, no. La belleza es algo independiente del bien y de la verdad. Sin embargo, nosotros entendemos que los tres trascendentales, verdadero, bueno y bello, tienen que ir juntos. Una belleza que no me lleva a la bondad y una belleza que no me lleva a la verdad, ¿qué belleza es esa, no? Es una belleza sin alma. Bella sin alma. Eso no es la belleza, es lo contrario a la Virgen María. Nosotros vemos en la Virgen María la belleza suma, ¿no? Reflejo de la belleza suma, que es, bueno, la suma es la de Dios, ¿no? Reflejada en su obra, en la obra humana más perfecta, que es María. Es que es totalmente distinto a este esteticismo divorciado del bien. Para los cristianos, lo bello es santo. La mayor belleza es la de la santidad. Para nosotros, la mayor belleza es la cara arrugada de la Madre Teresa de Calcuta. Es bellísima, porque nos introduce en una bondad. Claro, como veis, es un concepto de belleza distinto. Para nosotros la belleza suma, ¿cómo va a ser, no? Pues la de un artista que se ha estado ahí, mortificando a sí mismo, haciéndose no sé cuántas operaciones para que tenga un cuerpo perfecto, ¿no? Según no sé qué cánones, que luego además ha hecho que no sé cuántas jóvenes hayan entrado en complejo, porque yo no alcanzo ese canon de belleza y encima tiene depresiones y luego tiene que tratarse con pastillas para ser capaz de llevar su régimen, porque le entra bulimia y le entra anorexia y le entra no sé qué. ¿Eso cómo va a ser belleza, hombre? Belleza es el rostro de María. Belleza es el rostro de la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que, primeramente, tenemos que desenmascarar un falso concepto de belleza. Los mensajes de publicidad producen cánones falsificados, ¿no? De una belleza provocativa, sensual, casi siempre ligada al erotismo, cuyo objetivo suele ser suscitar el placer de los sentidos, desatar el poder, el deseo de poseer y de consumir, que suele ser una belleza puesta al servicio del consumo, ¿no? Pues yo diría más todavía, ¿eh? Me atrevería a decir que existe, que algunos artistas incluso tienen una tendencia, ¿eh?, a hacer de lo vulgar y lo feo un valor, con el fin de provocar escándalo, ¿no? El típico artista que tiene que buscar un escándalo. Y entonces, venga, vamos a hacer aquí lo feo, lo deforme, hasta lo blasfemo. Y hacen exposiciones de ello, ¿no? a veces, pues, en esta crisis actual, hasta el mal gusto y la vulgaridad han llegado a ser, pues, modelo, ¿no? El hombre corre el riesgo de dejarse atrapar por esta belleza tomada por sí misma. Una belleza que en vez de ser un icono es un ídolo. Un ídolo, que es muy distinto ser icono que ídolo. Porque un icono me está refiriendo a una belleza que esto representa. Yo veo a la Madre Teresa de Calcuta y es como un espejo de Dios. Me remite a una belleza superior. Sin embargo, este tipo de bellezas a las que yo me refiero ahora que estoy criticando son ídolos. No son reflejo de nada, sino de la crisis interior. O sea, aquí la... es como en este tipo de belleza a la que yo me refiero ahora, esteticista, etcétera, el medio suple, o sea, suple al fin, el medio devora al fin. Es una trampa en la que se acaba cayendo por falta de una adecuada formación de la sensibilidad, ¿no? Que es que hay que, es que hay que educar la sensibilidad para que la belleza sea un camino para llegar a Dios. De lo contrario, la belleza puede ser una trampa. Puede ser una trampa fácilmente, ¿no? Más aún, ¿eh? También algunos autores han llegado a hablar, pues, de que existe también una belleza diabólica que fascina y que nos aparta de Dios, ¿eh? Es necesario aclarar, pues, en qué consiste la vía de la belleza, porque no todas las culturas están abiertas de la misma manera a lo trascendente, no todas las culturas están educadas de la misma manera en la percepción de la belleza. Así como las expresiones artísticas y las manifestaciones estéticas están también marcadas por el pecado, ojo, y el pecado también nos resulta atrayente, ¿no? A veces incluso nos captura. Entonces tenemos que liberarnos también de falsas concepciones de la belleza para no caer en la idolatría. O dicho de otra manera, que recorrer esta vía de la belleza implica comprometerse a educarnos en la belleza, ayudarnos a desarrollar un espíritu crítico frente a lo que ofrece la cultura mediática, y yo es que creo que hoy en día sin esa capacidad crítica pues estamos muertos, no tenemos la capacidad de liberarnos, de liberarnos de muchas esclavitudes, ¿no? En resumen, que si decía que hoy en día la vía de la verdad, decía la intervención anterior, tiene sus problemas, porque existe un subjetivismo que a mucha gente no le hace entender los argumentos racionales o metafísicos que explican la existencia de Dios, y también existe, pues, una cierta crisis en la vía de la bondad, porque a veces se reduce la caridad a la mera solidaridad, también existe una dificultad en la vía de la belleza. Vamos a hablar de la belleza, pero también hay que criticar formas, hay que tener capacidad crítica. Es un auténtico camino de evangelización y de diálogo, ciertamente lo es, pero no se puede separar de la vía de la verdad y de la vía de la bondad. Las tres tienen que ir juntas. Decía al principio que verdad, bondad y belleza son una trinidad inseparable. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si lo separamos, no encontraremos ninguna de las tres. Entonces, la vía de la belleza actúa de una manera que nos prepara el corazón y la mente para el encuentro con Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. La vía de la belleza nos permite, decía antes que lo primero que captamos suele ser la belleza, ¿no? Pero detrás de la belleza descubrimos la bondad, descubrimos la bondad, y detrás de la bondad descubrimos la verdad. Este es el camino, ¿no? Este es el camino, y este es como aquí se propone, por lo tanto, unos fundamentos teológicos de la pastoral de la belleza. Igual os parece así un poco rebuscado esta frase. No, pero ahí sí que hay una pastoral de la belleza que tenemos que intentar explicarla y cultivarla. Transmitir la fe en Cristo mediante una pastoral que nos haga llegar al hombre que también sufre porque le falta esperanza, ¿no? Y uno de los motivos de los que le falta esperanza es de que no termina de ver ninguna belleza gratuita, ¿no? Y él dice, sí, aquí se cuida la estética, pero se cuida la estética para timarme en el consumismo, para esclavizarme, y etcétera. Y cuando se le demuestra que hay una belleza que no es manipuladora, sino que es liberadora y que conduce al hombre a abrir las puertas al misterio de Dios, encuentra que el Señor le está permitiendo descubrir algo distinto. Vamos a intentar explicarlo, pero tenemos primero un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando, como epílogo final de la explicación del octavo mandamiento, un documento del Pontificio Consejo de la Cultura, la Vía de la Belleza. Vía de la Belleza, que es un camino para llegar a Dios, que queremos con él hacer una pastoral de la belleza, que es una educación para que aprendamos a tener en esa experiencia nuestra sensible un encuentro con una belleza que suscite admiración. Una admiración que nos abra el camino a la búsqueda de Dios y a disponer el corazón y la mente al encuentro con Cristo, que es la belleza de la santidad encarnada. Belleza de la santidad encarnada, ¿no? Que creo que esa es una buena definición de quién es Jesucristo, ¿eh? Lo importante es educar en una sensibilidad que nos haga que la belleza nos resulte atrayente, la auténtica belleza, que esa belleza captemos en ella una irradiación que despierte en nosotros asombro. La belleza auténtica irradia para quien tiene sensibilidad para percibir. Quien no tiene sensibilidad no ve nada. Quien no tiene sensibilidad, por lo que se siente cautivado es por la sensualidad. La sensualidad que le lleva a esto, al consumismo, al erotismo, pero quien ha cultivado esta capacidad espiritual de percibir la belleza es otra cosa, es decir, ve la belleza, la ve no como espejo de sus propias pasiones, sino como un reflejo de la gloria de Dios. Esta es la diferencia. Dependiendo de cómo esté yo cultivado, yo puedo ver la belleza, un espejo de mis pasiones. Por ejemplo, uno ve, ¿no? Pues la típica imagen de una mujer sensual, y uno está viendo ahí, está proyectando sus pasiones en ella. O de lo contrario, puede estar viendo pues un reflejo de la belleza y de la bondad de Dios. Esto supone, como os podéis imaginar, pues un cultivo importante, ¿no? Hecho mano de un texto que Pablo VI dirigió en el año 1965 a los artistas, en un encuentro que tuvo con ellos precisamente el Día de la Inmaculada, les dijo las siguientes palabras: El mundo en que vivimos tiene necesidad de belleza para no caer en la desesperación. La belleza, como la verdad, trae el gozo al corazón de los hombres y es un fruto precioso que resiste el paso del tiempo, que une a las generaciones y las hace comulgar en la admiración. Dice el Papa, la belleza, el mundo necesita belleza para no caer en la desesperación y para comulgar en el gozo, en un gozo que nos lleve a olvidarnos de nosotros mismos. Entonces, el párrafo definitivo de este documento pues que os estoy hoy comentando, en el que nos quiere un poco educar en cómo entender la vía de la belleza, es el siguiente. Lo leo y lo comento. Dice: contemplada la belleza con ánimo puro, la belleza habla directamente al corazón, eleva interiormente desde el asombro a la maravilla, de la felicidad a la contemplación. Sigo leyendo, pero ahora lo dejo aquí. Es decir, primero, tiene que contemplarse con ánimo puro. Uno tiene que estar interiormente purificado para poder contemplar la belleza. De lo contrario, lo que haces es proyectarte tú, como he dicho antes, ¿no? Es como un espejo el que yo proyecto mis pasiones, con ánimo puro. Y entonces, si tiene un ánimo puro, va a ver cómo la belleza le está hablando. Le está hablando. Y del asombro primero, o sea, es decir, de ese impacto que le causa la belleza, enseguida trasciende, ¿eh? Y piensa en la maravilla. Y de la felicidad que le causa ver eso, ver un paisaje, pasa a la contemplación. Y la contemplación enseguida nos surgen preguntas de ella, ¿no? ¿Y de dónde viene esta belleza? ¿Y habrá una belleza suprema? ¿Algo tan bello puede ser casual? ¿Esto no me está remitiendo a mí a una belleza suprema? Por ello, continúa este documento, la belleza crea un terreno fértil para la escucha y el diálogo con el hombre y para llegar a él en su integridad, mente y corazón, inteligencia y razón, capacidad creativa e imaginación. La belleza no deja indiferente. Dice, la belleza no deja indiferente, despierta emociones, pone en movimiento un dinamismo de profunda transformación interior que genera gozo, sentimiento de plenitud, deseo de participación gratuita en la misma belleza, de apropiársela interiormente, interiorizándola. Es como si uno dijese, Señor, yo quisiera que esta belleza no pasase nunca, que me quedase con ella para siempre, ¿no? Qué bello es estar aquí, hagamos tres tiendas, ¿no? Le dijeron sus apóstoles queridos, ¿no?, a Jesús allí en lo alto del monte Tabor. Qué bello es esto, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas, quedémonos aquí para siempre. Esa experiencia es muy importante, ¿no? Una belleza que cautiva tanto el corazón, que es que uno quisiera interiorizarla, hacerla suya y quedársela para siempre. Me estoy acordando, según os digo esto, de una experiencia de las más bellas que he tenido, que hace unos años, pues un verano, tuve una ocasión, un regalo que el Señor me dio, de ir a los Alpes con un grupo de jóvenes, ¿no? Y me acuerdo que pudimos celebrar una misa, una Eucaristía, en un lugar bien alto, con no sé a qué metros estaríamos de altura, pero con todos los Alpes nevados, nevados detrás, a pesar de que era el mes de agosto, y eran nieves perpetuas. Y me acuerdo perfectamente que el momento en que yo elevaba la Sagrada Hostia, después de la consagración, la elevaba, detrás de ella veía todos los montes, todos los Alpes nevados, y recuerdo en aquel momento decirle al Señor, Señor, que esta estampa, teniéndote a ti como autor de la belleza, y detrás de ti todos los Alpes, que esta estampa no se me olvide nunca. Que sea una estampa que quede grabada en mi corazón, que esta belleza no sea pasajera, que se interiorice, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia de la belleza, que está llamada a ser un camino, ¿no? Un camino para llegar a Dios. Aquí decía este punto de que la belleza no deja indiferente, si estamos bien educados, claro, no deja indiferente, suscita en nosotros pues emoción. Y esto es importante, porque es que tenemos una cultura que tiene un poco, si me permitís, encefalograma plano. O sea, que como decía la madre Teresa de Calcuta, el mayor pecado de nuestra cultura es la indiferencia, que todo me es igual. ¿Cómo que te es igual? ¿Cómo te es igual bello que horroroso? No es lo mismo que una cosa sea bella que sea horrorosa. No puede ser igual. Y ya el colmo es que te guste más lo horroroso que lo bello. Entonces, frente a esta cultura que es muy plana, qué importante es que haya algo que nos saque de la indiferencia, que nos ponga en movimiento, que genere en nosotros deseo de plenitud. Es decir, si esto es así de bello, ¿habrá algo más todavía bello que esto? ¿Puede haber todavía una fuente de la belleza de la que esto haya surgido? Esta es la vía de la belleza, que responde al íntimo deseo de felicidad que late en el corazón de todo hombre. Porque el deseo de felicidad se caracteriza por pedir más, ¿eh? O sea, el deseo de felicidad, siempre uno pregunta, dice, soy feliz, pero ¿se puede ser más feliz? Uno no se conforma con ser un poco feliz. La felicidad tiende a la plenitud, y la belleza también tiende a la plenitud, ¿eh? La vía de la belleza, pues, abre horizontes infinitos que impulsan al hombre a salir de sí mismo, de la rutina, del instante efímero, para abrirse a lo trascendente, al misterio, a desear en el sentido, no como los deseos. Nosotros por deseo solemos entender pues una especie de proyección de mi pobreza interior. No, desear en el sentido de salir de ti mismo, como objetivo último de un deseo de felicidad, de deseo de absoluto, de buscar la belleza original, que es Dios mismo. Cuando uno ve una belleza grande, dice, yo quiero quedarme con el original, no con la copia. ¿Y dónde está el original de esto, no? Porque cuando alguien ya disfruta, cuando uno es un entendido del arte, no le vale con que le den una copia. Este cuadro es una copia maravillosa. Sí, es que es maravillosa, casi parece que no se nota. Sí, discúlpeme, pero yo quiero ver el original. ¿Dónde está el original? Y al final el original está en Dios, ¿no? Esta es un poco una manera de presentar o de explicar, ¿no? Explicar, ¿sabes? Es decir, que la voz de la belleza nos ayuda a abrirnos a la luz de la verdad e ilumina así nuestra condición, ¿no? Incluso, fijaros bien, hasta ayudándonos a dar sentido hasta el dolor mismo de la vida, hasta el dolor. Cuando uno descubre esto, sabe que hasta la cruz forma parte del misterio de la belleza. Que a Dios no se le escapa, o sea, la cruz no está fuera de, también existe una belleza dentro de la cruz, aunque sea horrorosa, porque la cruz es, no deja de ser horroroso, ¿no? Pero hay una belleza en la santidad a la que, a la que nos introduce el misterio de la cruz. Bueno, y concluyo diciendo pues que esta vía de la belleza es también una experiencia muy agustiniana. Es un acontecimiento vivido por San Agustín en la totalidad de su ser, ¿no? Y voy a concluir leyendo pues aquel famoso texto de San Agustín, de sus Confesiones. Dice él: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando. Y como un engendro de fealdad, me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existieran, que si no existieran en ti serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste y tu resplandor disipó mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Y aquí la experiencia agustiniana, ¿no? En la primera parte de su vida le atraía la belleza de las cosas, pero sin embargo, de una manera en la que, lejos de ser icono del misterio de Dios, eran más bien ídolos, y se entregaba a los ídolos y no llegaba al Dios verdadero, hasta que Dios rompió su sordera, iluminó su ceguera, y entonces en la belleza de todo lo que le rodeaba, en vez de encontrar ídolos, encontró iconos, resplandores de la belleza absoluta que es Dios. Lo dejamos aquí y continuaremos, si Dios quiere, mañana, concluyendo la explicación de este documento del Pontificio Consejo de la Cultura, Via Pulcritudinis, la vía de la belleza como camino de evangelización. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Padre, quería dar las gracias a Dios públicamente porque me ha puesto a usted en mi camino, porque me habla a través de sus palabras, porque hoy, esta mañana, le dije ante una duda, por favor, que el Padre me aconseje con la charla de hoy, que me aconseje, y usted lo ha hecho, vaya si lo ha hecho. Cuando usted hoy ha hablado de la belleza, yo estaba a punto de perder algo muy importante. Sin detalles, yo creo que se me puede entender, por una belleza momentánea, casual, ¿no? Por un halago, oído, que te gusta. Estaba a punto de perder algo que vale la pena, y para colmo usted mete la frase: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues yo le doy a Dios las gracias y que Dios le bendiga. Bueno, pues adelante. La verdad es que muchas veces no somos conscientes, no somos conscientes de cómo Dios se puede servir de las cosas. Lo importante es que tengamos todos conciencia de ser instrumento, y sería absurdo que la pluma se envaneciese y se arrogase lo que ha escrito con ella. Hombre, pues será la mano que ha movido la pluma la que ha sido autora del escrito, ¿no? Y entonces, pues a veces uno puede decir una cosa y no es consciente de que Dios está sugiriendo algo con una persona y a otra distinta, y a otra distinta, ¿no? Esta es la capacidad de Dios, de hablarnos a todos, pero al mismo tiempo a cada uno en concreto. Pero en cualquier caso, con referencia a la experiencia que dice el oyente, pues posiblemente haya entendido, yo creo que ha entendido que no nos debemos de dejar seducir por una belleza que se reduce a atracción sensual. No tenemos que creer en esa belleza. Tenemos que creer en una belleza que está ligada a la bondad y a la verdad. Estamos en una cultura subjetivista y relativista en la que la belleza es totalmente subjetivo, es mi gusto estético, me apetece, deforma todo, ¿no? Me apetece, a mí me parece, y en medio de ese subjetivismo entra a mí me gusta, ¿no? No, o sea, la belleza sin la santidad no creemos en ella, y la belleza sin la verdad pues es un ídolo, Luego afiancémonos en ello. Esta es la mejor manera de discernir si la belleza es auténtica o es diabólica. Es ver si nos lleva a la santidad y es reflejo de la verdad de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Sí? Sí, buenos días, le escuchamos. Ah, vale, buenos días. Adelante. Mire, quería plantearle una cuestión práctica. Sí. Muy bien. Somos unos padres de familia, tenemos tres niños pequeños. El mayor tiene 6 años. Entonces, en la medida de lo posible, hemos querido transmitir pues la experiencia que hemos tenido de Jesús en nuestra vida y una vida de piedad en casa, ¿no? Pues un poco de oración, en la medida de lo posible con los niños pequeños podemos. Entonces, mi pregunta, digamos, práctica es la siguiente. Nosotros hemos querido acudir a las misas, yo vivo en un pueblo pequeño, ¿no? A las misas familiares que hay a las 12:30 aquí en la parroquia, pues por crear un poco la cultura también del domingo, ¿no? Que los niños asocien el Día del Señor, pues con ir al templo. Pero bueno, la verdad es que no se portan muy bien, pues porque son muy movidos y revuelven bastante. Entonces, nosotros hemos, superpuesto eso a que nosotros no apenas podemos escuchar ni podemos centrarnos en la palabra y en la presencia de Jesús en la misa, ¿no? Pero hemos creído que quizás era lo que debíamos hacer, pues para que ellos también asociaran eso, ¿no? El domingo a acudir al templo. Pero ahora pues nos estamos planteando que no sabemos si estamos haciendo lo correcto o no. Quería un poco, pues, eso, que un consejo, ¿no? Si es importante que vayan tan pequeños o es mejor esperar a mayores y nosotros sí que podríamos un poco, pues eso, ¿no? Pues acudir santamente como se debe ir a la Eucaristía. De acuerdo. Mire, mi opinión es que el camino que ustedes han emprendido hasta ahora es el ideal y el correcto. Siempre puede haber casos particulares, ¿no? Pero yo pienso que el ideal es que los niños sean educados a asistir en familia desde el principio. Aunque incluso a ustedes les quiten devoción y capacidad de escucha, aunque incluso puedan mortificar también a otros asistentes de la Santa Misa, que yo pienso que a veces, y lo digo por todos, puede haber quejas de que cómo molestan los niños. Bendito sea Dios que haya niños, o sea, vamos a ver. Y además, ¿por qué nos dejamos molestar tan fácil? No tenemos capacidad de ponernos delante de Dios. Voy a contar una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que hubo un periodista que le invitó a ella, él era protestante, iba a entrar en la Iglesia Católica, y le invitó a ella a asistir a la ceremonia de ingreso en la Iglesia Católica. Y la madre Teresa asistió. Pero allí en la India asistió, y de repente me diré sola, como iba de paso, apareció con un 14 o 15 niños con síndrome de Down, deficientes, y los metió a todos dentro de la capilla porque los llevaba a un sitio, y como le venía de paso, asistió acompañada a todos los niños, y claro, los niños pegaban gritos, y el otro dice, la madre Teresa me va a amargar esta misa, me ha venido con todos estos niños, y estos niños es que no paran quietos, no callan, ¿no? Y entonces el periodista comentaba, le miré a ella y vi en su rostro que estaba tan recogida que los gritos de esos niños, que a mí me molestaban, para ella era como si fuesen el canto de unos ángeles que no le distraían en nada de Dios. Esto es importante que todos lo cultivemos, ¿eh? Los niños no nos deben de molestar. Ahora bien, siempre habrá casos particulares, porque uno puede decir, bueno, pero estoy en una parroquia complicada, porque esto, bueno, puede haber algún caso particular en el que uno diga, bueno, pues igual es prudente que este niño está en un día malo, voy a salir un rato fuera, me salgo un rato fuera, pero yo pienso que este es el ideal. El ideal es intentar que los niños vivan con nosotros la Eucaristía, aunque pueda haber algún momento puntual en que me salga fuera. Y por supuesto que la Iglesia también entiende que si un padre ha tenido que salirse fuera, pues porque él, lógicamente, no está incumpliendo el precepto dominical, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ese es el principal consejo que tengo que dar a los niños. Hay que intentar educarles, y tenemos los demás también que sentir el gozo de ver a unos padres que hacen ese esfuerzo de educación de los niños, ¿eh? Y nada, déle ustedes recuerdos y un beso de nuestra parte a esos tres niños. Adelante, hemos pasado una última llamada. Buenos días. Monseñor, buenos días. Adelante. Solamente quería hacerle una pregunta. Yo estoy siempre como Santa Marta, trabajando, pero mi corazón es el de María Magdalena. Entonces, yo, como hablan tanto de la oración, pues yo me levanto, ofrezco todo a Dios, tengo mi mirada puesta en el Señor, en silencio, orando, llevando con paciencia a la familia, sirviéndole con cariño. Creo que es oración, ¿no? Pues ciertamente, ciertamente. Yo creo que nuestra oración, claro, tenemos que intentar vivir en presencia de Dios, ¿eh? Y bueno, no quita que tengamos momentos explícitos, debemos de tener momentos explícitos de oración. Pero también luego tenemos que procurar que nuestra vida sea un vivir en su presencia, ¿eh? Un vivir en su presencia, pues como usted dice, pues escuchando con cariño, escuchando con paciencia, diciendo una palabra de esto, trabajando, haciendo los quehaceres de esta mañana, levantando, poniendo la habitación en condiciones, todo ello en presencia de Dios, con alegría, sabiendo que es el Espíritu de Dios el que nos mueve. Yo creo que es importante que tengamos como ideal en nuestra vida no ya hacer ratos de oración, que hay que hacerlos, sino desde esos ratos de oración llevar la presencia de Dios a toda nuestra jornada, a toda nuestra vida, vivir en su presencia. Nada de nuestra vida, no hay departamentos estancos en nuestra jornada, sino que Dios se hace presente, ¿no? Y dejarnos mover por el Espíritu. Tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.